Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Aquí estamos nuevamente. A Nadie Le Gusta. Sol de los arenales. Río arriba. Nos vamos a ir río abajo. Sangre del Bravosa y Puente. Grito que está volviendo. Le voy a pedir acá al maestro que me construya uno que diga río abajo. Pehuenche, en tu desbocado. Otro pehuenche. Tercer bloque, no sé si ya lo he dicho. Tengo un problema con los auriculares o mis orejas. No sé cuáles son los problemas, pero los tengo. Le decía río abajo, no río abajo. Hoy vamos a estar así. No vamos a aclarar mucho la cuestión de algunos lugares. Sí, río abajo, sí, al valle. Al valle ahí de la provincia de Río Negro y Neuquén. Por la zona, por los ríos. Otro proyecto educativo más, que el día de hoy era el desafío de la educación, o aprender, no sé, educamos, aprendemos. Me gustó una parte de la primera charla, que la realidad es que a veces se aprende mucho más de los pibes que lo que enseñan los docentes. Del otro lado de la línea, Dai Panambí es acompañante de los pibites que van a la escuela y parte del equipo pedagógico. Dai, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este espacio. Es muy importante para fortalecer y seguir tejiendo redes. Y bueno, sí, Antuguá está en el Alto Valle, en Balsa Las Perlas, orillas del Limay, un espacio que crece, como semillas que resisten, decimos, porque bueno, hacer un espacio autogestionado donde acompañamos a la gurizada a aprender jugando, significa un montón, ¿no?, para el mundo en el que habitamos. Contanos, a ver, si me la tendrías que diferenciar, ¿qué tiene de diferente el acompañamiento, la educación que forman ustedes, entiendo que entre varios, a la escuela pública común y corriente? Creo que hay un montón de diferencias, por así nombrarlas. Ya el inicio, inicialmente, que los gurises aprendan jugando es una parte fundamental, que el adulto que acompaña está en un segundo plano para acompañar esos procesos de aprendizaje sin directividad y obviamente sin adultocentrismo ahí dando vueltas, que es algo que se construye mediante una base pedagógica que se pensó y se repensó mediante experiencias y conocimientos, bueno, acuerdos y límites sobre todo también, ¿no? Así que eso mediante la vivencialidad, los peques van aprendiendo, uh-huh. Y nosotros aún más. ¿Y por qué se le planteó hacer una educación distinta que no sea, no sé, tenés pibes? ¿Van a la escuela, a esa misma escuela? ¿Cómo es la composición de la escuela? Esta escuela comenzó en el 2013. Empezó siendo un proyecto de un compañero y una compañera que ellos vienen de la península ibérica, que habían tenido una experiencia similar y al venirse para este territorio con su gurisita chiquita, tuvieron esta iniciativa y empezaron a autoconvocarse en la casa de ellos, ¿no? Y ahí empezó esta, a gestarse en tu web. Hace, bueno, desde el 2013 hasta hoy día, sigue siendo. Yo soy parte de este proyecto desde el 2017, quizás un poquito antes que empecé con la curiosidad para que mi hijo sea parte del proyecto y terminé siendo yo también parte del equipo pedagógico. Como también me formé para ser docente, no lo concluí ahí, pero sigo con la formación autodidacta. Uh-huh. Bueno, pero digo, a ver, ya de por sí es llamativo. Los papás mandan a los pibes a la escuela y después no se quedan siendo parte de la escuela, casi en el 99% de la población. ¿Por qué ustedes sí? Porque es parte fundamental de la coherencia que se manifiesta también, ¿no? En la escuela, acá tenemos acuerdos, en esta base pedagógica que hablamos, es importante que la familia también sea parte del proyecto para que les dé, que sean, se sientan contenidos y a la vez en su casa se pueda llegar una misma dinámica, ¿no? Porque Antuwe se replica en todos los espacios, digamos. En el espacio Antuwe, casita, escuela, hay espacios preparados que son específicamente para ellos, pero bueno, y en sus casas, esas dinámicas, lo que se inicia es poder continuarlo, ¿no? Por eso es parte fundamental que las familias estén lo más presente posible. Y pensándolo en escala, ¿no? Digo, porque ustedes llevan ya algunos años, pero imagino que el proyecto, la idea es seguirlo, continuarlo. Eso va a implicar que vayan más pibes, que se sigan sumando familias, que tome más volumen, más dimensión. Esa proyección en el tiempo, desde la lógica que tienen ustedes, ¿cómo se va laburando? Me imagino que no son los misma cantidad de pibitos que llegaron hace, no sé, 10 años atrás. Claro. No, la proyección siempre es vernos en un espacio donde puedan estar los gurises de manera cómoda y en ese aspecto, sí, nos vimos, se han ido sumando más familias. Y en las partes fundamentales y las cogniciones que tenemos. Entonces, ahí se proyectan actividades para poder sostener el espacio físico, modificarlo, ampliarlo, tener lo adecuado y lo necesario para la cantidad de gurizadas que van. Y bueno, eso creo. ¿Y esto de las comisiones que mencionaste, cómo es, cómo se labura? Todo de manera autogestiva. Hacer una gran asamblea, nos dividimos en comisiones, por ejemplo está comisión mantenimiento, que son un grupo de familias que se deciden estar en ese espacio y llevan adelante ciertos arreglos, modificaciones, y si de ser necesario hay que hacer una minga general, nos encontramos todos en un día específico para seguir construyendo en tu web. Uh-huh. Y después, bueno, comisión económica, comisión pedagógica, comisión cuidados, materiales. Cada una de ellas tiene su misión para que Antuwe siga creciendo con fuerza. Bien, pasaste por un lugar que lo mencionaste vos, la educación pública es libre y gratuita, vendría a ser, que ante estos proyectos a veces trae esa dificultad. No todo el mundo tiene la guita para mandar al pibe. ¿Cómo es ese laburo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo encaran? Y autogestión. Es la parte fundamental para nosotros. Y igual en estos tiempos entendemos también lo que significa. Sí, pedimos un aporte sugerido, que no es excluyente. O sea, ustedes no... Pará, está bueno aclararlo. No, los padres no ponen una cuota mensual, una cosa así, como para que los pibes vayan. Sí. Se les sugiere un aporte. Bien. Que es como la base. Sí. Para empezar a sostener. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que sea excluyente. Uh-huh. Las familias que no lo pueden aportar, no quiere decir que tengan que trabajar más, sino como que lo resolvemos de manera comunitaria. Y así viene funcionando bastante bien. Se han podido generar, mediante también redes y asistencias, materializar muchos proyectos internos en Antuwe. Compras de materiales, de hecho mismo, poner desde sembrar el piso, por así decirlo, hasta poner el techo de Antuwe. Y todo fue parte de una construcción colectiva. De aportes, de regalos, de los que cada uno ha puesto por... Ah, se me trabó la lengua. Se ha podido poner. ¿El ciclo cómo es? ¿Es hasta de primero a... De salita de 3 a salita de 5, de primero a séptimo grado? ¿Tienen un secundario? ¿Cómo es? No, por el momento Antuwe tiene los espacios preparados desde los de peques de 2 años hasta la personita más grande está por cumplir 10 en muy pronto. Entonces hasta ahora se dividen los espacios de un horario a otro horario, van los peques, en un momento se encuentran en los dos grupos, peques más grandes, peques más pequeños, y ahí se desarrollan las actividades que ese y de les interesa, porque no es que haya algo directivo, sino también es esto de explorar los espacios mediante las necesidades. ¿Cómo ves la proyección, digo, como para ir cerrando, la proyección de esos pibes en algún momento van a terminar en algún ciclo y de ahí van a tener que, bueno, pasar quizás si quieren seguir una educación más formal, ¿sí? Por llamarla. ¿Qué onda esa? Porque está el mito instalado de que los pibes que van a este tipo de escuelas, después cuando tienen que entrar a la educación, yo sostengo que no es así, pero digo, está instalado, de que después les cuesta y que es distinto y que ¿existe esa brecha? Sí, supuestamente existe, por eso que decís que está como ya ahí, pero siento que es un miedo construido. A lo que nosotros desde Antuwe siempre hemos visto de la experiencia que llevamos, que les peques que han querido ir a la escuela normalizada han tenido una integración reinteresante con el espacio. Sí, se les suena fuerte como las formas de la escuela, como a todos nos lo ha pasado, que quienes pasamos con el sistema educativo, ¿no? Pero después, como experiencia, como mamá de mi cachorro que fue a ese espacio y después se fue a la escuela normalizada, la verdad que lo vi muy positivo, que Franco haya podido transitar en el espacio y demás. Mirá qué loco, qué bueno. Sí. Dai, es una característica no del programa, que eligen un tema musical, lo ponen. ¿Puede tener que ver o no con lo que estamos hablando? ¿Elegiste un tema en particular? Sí. No lo pensé mucho cuando vos me propusiste esto, pero sí, enseguida se me apareció ese tema, que es un tema que siempre aparece al ambientar el espacio en ciertos momentos del acompañamiento. Ajá. Que los hace bailar un montón y que, bueno, siempre volamos a otros territorios también en los juegos. Por eso aparece esta canción. Bien, bien ahí. No sé si hay algo más para agregar que quieras contarle, decirle a los vecinos, a las vecinas que nos están escuchando. Que la posibilidad de aprender jugando es muy valiosa, que los gurises tienen un montón que enseñarnos, hay que escucharles más, prestarles mucha atención, sin tanta palabra adulta, que obviamente siempre la base fundamental que sean los límites y los acuerdos llenos de amor es muy importante, porque bueno, son la base para que esto siga, ¿no? Que la gurizada esté bien. Creo que como pseudos adultos, por así decirlo, queremos que la gurizada crezca y esto se siga transformando. Dai, me refiero al territorio, claro, y a los contextos. Por supuesto. Dai, te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias por la comunicación. Gracias por el espacio. Salud, libertad. Hasta luego. Chau, chau. Bien, ahí estaban desde otra experiencia educativa, nada, dándole la vuelta, buscándole la forma. No creo que haya una, la que hay convencional, que tenemos acceso todos, en algunos casos está bastante vetusta. Me gusta, el vetusto es una palabra que me encanta. Y dado que eso, me parece que hay otras cosas para aprender, darle la vuelta. Sí, ya sé, son las otras son privativas porque hay que pagar y... Sí, yo qué sé. O no, como lo de recién, que no es tan así. Capaz que si nos ponemos todos de acuerdo... Fiel, generosa, impetuosa, mesmo com todo o poder da criança, se não for a mãe a conceber liberdade, a instruir o limite que o poder permite, o poder sobre o poder, a mãe e o filho. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.